lunes 13 de octubre, cuando la concupiscencia concibe. Escucha Santiago capítulo 1, versos 13 al 15. ¿Cuándo una tentación llega a ser pecado? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Se usan varias palabras griegas para describir cómo comienza el pecado, todas conectadas con dar a luz. Cuando se nutre un deseo equivocado, el pecado es concebido como un bebé, y el pecado cuando ha crecido da a luz la muerte. Santiago capítulo 1, verso 15. El cuadro es paradójico. El proceso que debe dar vida resulta en muerte. Comparar con Romanos capítulo 7, versos 10 al 13. El pecado, como el cáncer, se adueña del cuerpo y lo consume. Todos lo sabemos porque todos fuimos arruinados por el pecado. Nuestros corazones son malos y no podemos cambiarlos. Escucha Génesis capítulo 3, versos 1 al 6. La experiencia de Eva ilustra vívidamente el conflicto con el pecado. ¿Qué pasos la condujeron al pecado? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: «¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?» Y la mujer respondió a la serpiente: «Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis». Entonces la serpiente dijo a la mujer: «No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El pecado comienza con desconfiar de Dios. Satanás usa el mismo método con el cual engañó a un tercio de los ángeles. Apocalipsis capítulo 12, versos 4, 7 al 9. Puso dudas en Eva acerca del carácter de Dios. Génesis capítulo 3, versos 1 al 5. Acercarse al árbol prohibido no era pecado, pero tomar y comer su fruto sí lo era. Pensamientos equivocados tal vez precedieron su acto. Génesis capítulo 3, verso 6. Ella adoptó las sugerencias de Satanás como propias. El pecado siempre comienza en la mente. Como Eva podemos pensar en sus supuestos beneficios. Luego la imaginación y los sentimientos se hacen cargo, y pronto caemos en pecado. A menudo nos preguntamos cómo pudo suceder. La respuesta es fácil. Nosotros dejamos que suceda. Nadie nos forzó a pecar. Por la oración ferviente y una fe viviente, podemos resistir los asaltos de Satanás y mantener nuestros corazones sin mancha de contaminación. La tentación más poderosa no es una excusa para pecar. Por grande que sea la presión sobre el alma, la transgresión es siempre un acto nuestro. Ni la tierra ni el infierno tienen poder para obligar a ninguno a pecar. La voluntad tiene que consentir, el corazón tiene que ceder, o la pasión no puede sobreponerse a la razón, ni la iniquidad triunfar sobre la justicia. Sign of the Times, Christian Privilege and Duties, 4 de octubre de 1883.